Ladrón de ovejas. Sam, el perro ovejero. Ralph, el coyote. Buenos días, Ralph. Buenos días, Sam. Que tengas un buen día, Ralph. Gracias, Sam. Suerte. Suerte. Thank you. trabajado mucho, Ralph. ¿Por qué no descansas mañana? Yo puedo con ambos empleos. Ay, gracias, Sam. Eres un buen amigo.